besarte otra vez, pero lo nuestro ya no puede ser. ¿Cómo olvidar tu cuerpo y tu linda cara? Cosas que yo nunca olvidaré y en mi mente siempre llevaré. Nunca te olvidaré, aunque pase el tiempo. Nunca me imaginé que tu adiós doliera tanto. Quiero correr y abrazarte otra vez, pero lo nuestro ya no puede ser. ¿Cómo olvidar tu cuerpo y tu linda cara? Cosas que yo nunca olvidaré y en mi mente siempre llevaré. El amor entre tú y yo se ha terminado. Seguiré por siempre enamorado. Este amor entre tú y yo se ha terminado. Y yo seguiré por siempre recordando. Siempre.